Palabras Cortos. Celtas Cortos a las 5 y 16 minutos de la tarde. RAI. for money. You don't care if it's wrong or if it's right. Roxanne, original de Sting, de Matthew Gordon Summoner, con George Michael, otro británico, pero de ascendencia griega, a esta hora de la tarde. Minuto 21 de juego, Español 0, Valladolid 0. RAI, Radio Andalucía Información. 6:30 de la noche, en RAI. Aún no te has ido. Es Vanessa Martín, después de la información deportiva, vuelve la música. Música e información. Tráfico fluido en toda la red de carreteras de Andalucía. Lluvias que volverán probablemente a partir de mañana al mediodía. Aunque es posible que esta tarde haya presencia de lluvias débiles en algunos puntos de Andalucía, lo que recomienda ser prudente en la carretera. Te echo de menos. Tengan mucho cuidado. Cuento las horas para vernos de nuevo. Aquí la radio acompañándolos. Guardo tu aroma para olerlo luego. ¿Qué más quieres de mí? Y yo ya quiero que vuelvas. Sentir como poquito a poco te acercas. Que si me caigo, tú me sostengas. ¿Qué más se puede pedir? Que empuja mi vela, la tinta que define toda mi letra, la gota de agua que moja mis labios, que me quita la sed. Y es que sin irte yo ya empiezo a extrañarte, sin despedirte ya empiezo a desarmarme, aunque tardemos en volver a vernos. Dime hasta luego y no adiós, no adiós, no adiós. quiere de mí. Aún no te has ido y ya te echo de menos. La música de Vanessa Martín aproximándonos a las 5:30 de la tarde en RAI, Radio Andalucía Información. Esto es RAI, RAI fin de semana. Tiempo complicado en Andalucía a partir de mañana lunes con lluvias generalizadas. Por ejemplo, nos quedamos en Cádiz, donde va exactamente a un minuto para las 5:30, momento en el que vuelven las noticias. Ahora nos ocupamos de un clásico For Once in My Life que seguramente recuerda muy bien y que llegó a la cima de las listas internacionales con el talento de Stevie Wonder hace muchos años. Pablo Alborán. Como en un cuento infantil, la he llevado en mis sueños. Anoche la volví a sentir y se cumplió mi deseo. Se deshizo por mi piel, alivió toda mi sed, pero se volvió a marchar sin saber por qué. He pensado en ella toda la noche, pero en cada poro de su piel he dejado bien escrito mi nombre para que mañana se acuerde bien. He pensado en ella toda la noche, pero en cada poro de su piel he dejado bien escrito mi nombre para que mañana se acuerde bien. Puede que no vuelva más, pero ya es parte de mí. Esa noche fui feliz, mi corazón volvió a latir. Se deshizo por mi piel, alivió toda mi sed, pero se volvió a marchar sin saber por qué. He pensado en ella toda la noche, pero en cada poro de su piel he dejado bien escrito mi nombre para que mañana se acuerde bien. He pensado en ella toda la noche, pero en cada poro de su piel he dejado bien escrito mi nombre para que mañana se acuerde bien. Se deshizo por mi piel, alivió toda mi sed, pero se volvió a marchar sin saber por qué. He pensado en ella toda la noche, pero en cada poro de su piel he dejado bien escrito mi nombre para que mañana se acuerde bien. He pensado en ella toda la noche, pero en cada poro de su piel he dejado bien escrito mi nombre para que mañana se acuerde bien. He pensado en ella toda la noche, pero en cada poro de su piel mi nombre para que mañana se acuerde bien. Para que mañana se acuerde bien. De la tarde. Vuelve la música. Solo tú y yo. Versión desde Málaga de un clásico de Grover Washington Jr., un saxofonista norteamericano ya desaparecido hace varios años. Fue un éxito hace mucho tiempo y Danza Invisible lo transformaban de esta forma. En 19 minutos exactamente serán las 6 en Andalucía. Veo la lluvia caer y lo bello que ha de ser cuando luego salga el sol. veo tu imagen sin querer. Y cada vez que pienso en ti, siento ganas de ir contigo, amor. Y es que tú y yo fuimos hechos para estar, solos tú y yo. Alrededor, nunca lágrimas que son, solo agua que se pierde, amor. Dicen sabios esperar, pero nunca hay que dejar que se escape el tiempo sin amar. Solo tú y yo fuimos hechos para estar, solos tú y yo y nadie más. Estuvo Fast, revisión de clásico Grover Washington Jr., una canción maravillosa que tiene sus años y que, a pesar del tiempo que ha transcurrido, sigue con todas sus cualidades absolutamente intactas. Grupo décimo, jornada 27, tercera división en Juan 93. Por favor, sean prudentes. Both Scars. Esta es su revisión de Drawing in the Sea of Love. A 12 minutos de las 6 en punto de la tarde. Saludos de Juan Antonio Jurado con ustedes desde las 5 hasta las 9. 4 horas de radio con vocación de servicio público. Música y noticias permanentemente. Esto es Operación Retorno. But a strong wind. Skaggs, William Royce Skaggs, con un clásico Drawing in the Sea of Love. El tiempo por municipios, por localidades, según previsión para la Agencia Estatal de Meteorología. Tiempo complicado como en el resto de Andalucía durante prácticamente toda la semana. Lloverá al menos hasta el próximo sábado. Andalucía Información. En 6 minutos, las 6, y es pura coincidencia. Lunas rotas. Es la música de Rosana. canaria que lleva años viviendo en la capital de España, en Madrid. Ella es Rosana, otra contadora, cantadora de historias nata. Lunas rotas. En el aeropuerto de Sevilla, a esta hora de la tarde, tienen 16,3 grados exactamente. En Baza tienen poco más de 12 grados. Y si nos quedamos en la provincia de Jaén, al norte, en Santa Elena, rozando los 12 grados también. 11,9 exactamente. En poco más de un minuto, a las 6 de la tarde, volvemos a contarles todas las noticias. RAI, Radio Andalucía Información, operación retorno hasta las 9 en punto. Información. Las 6 de la tarde. Noticias. En la tarde del fin de semana. Y la buena música que nos trae ahora Carlos Santana. Estén donde estén en Andalucía. En su vehículo, viaje de vuelta a casa, quizás saliendo. Trabajando en las carreteras de Andalucía. O quizá en casa tranquilamente disfrutando de un día gris y no excesivamente frío. El chicano Carlos Santana, un mexicano que ha dominado la técnica de la guitarra desde hace muchísimos años y que supo abrirse un hueco importante a medio camino entre el jazz, el pop, el rock y también la música típica de su país. La información más útil para el fin de semana en RAI, Radio Andalucía Información. Español 0, Valladolid 0. Fin de semana en RAI, Radio Andalucía Información. This thing called love, it cries in a cradle all night. It swings and it jives, it shakes all over like a jellyfish. I kinda like it. Crazy little thing called love. There goes my baby. She knows how to rock and roll. She drives me crazy. She gives me hot and cold fever. Then she leaves me in a cuckoo sweat. I gotta be cool, relax, get hip, get on my track, take a back seat, a hitchhike, take a long, long ride on my motorbike until I'm ready. Crazy little thing called love. Relax, get a hip, get on my track, take a back seat, a hitchhike, take a long, long ride on my motorbike until I'm ready. Crazy little thing called love. There goes my baby. She knows how to rock and roll. She drives me crazy. She gives me hot and cold fear, then she leaves me in a cool, cool sweat. I gotta be cool, relax, get ahead, get on my track, take a back seat, a hitchhike, and take a long, long ride on my motorbike until I'm ready. A crazy little thing called love. Crazy little thing called love. Crazy little thing called love. Pequeña cosa llamada amor. Versión de Michael Bublé. 6:15 en Andalucía. RAI. Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stop. Through the pouring rain. skiffing over the ocean like a stone. Con una revisión de un clásico, Everybody's Talking, Todo el Mundo Habla, original de Harry Nilsson. Una canción maravillosa. RAI, Radio Andalucía Información. En juego español, Valladolid empate a cero en el marcador, minuto 65 en este momento. Temperaturas de ahora mismo en Andalucía. En la Costa del Sol tienen en Estepona 13,8 grados, 13,3 en Antequera y 15 grados y medio en Torrox. 15 grados y medio en Torrox. But when he laid that pain Clásico de Blood, Sweat and Tears. Un supergrupo de rock nacido en 1967 y en Nueva York que supieron mezclar perfectamente el rock, el blues, el pop y también el jazz. En cartel 7. RAI. Radio Andalucía Información. Aquellas pequeñas cosas con la música de Sole Jiménez. Llegamos hasta el momento de la información una vez más. Será en 3 minutos, algo menos, a eso de las 6:30. Esto es Operación Retorno. Uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia. Pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas. En un rincón, en un papel o en un te acechan detrás de la puerta. Te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra allá o aquí, que te sonríen tristes. Nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. la revisión de un clásico Knock on Wood que proponía Michael Bolton hace ya algunos años. Vuelta a la información deportiva. RAI, Radio Andalucía Información. Son las 7 menos 20. Minutos, 16 minutos nos quedan para las 7. RAI. El tráfico. Chris Rea. Hace años, esta fue una de las canciones más elegantes que llegaba a las listas de todo el mundo, desde la vieja Europa. También fue éxito en España. Chris Rea con On the Beach. En juego, se cumple el minuto 90, Español 0, Valladolid 0, 2 minutos de descuento. RAI, operación retorno hasta las 9. Of love, I call your name. La información continúa. La música también. Ahora con una mujer muy atractiva, dentro y fuera de la música. Ella fue acompañante de Prince durante algunos años. Nació en Holanda y se llama Candy Dulfer. El saxofón es su instrumento. Y esta es su música. Take to win your love for me. Candy Dulfer, uno de los éxitos que fue rotundo en los Estados Unidos en listas de smooth jazz. Candy Dulfer, saxofonista holandesa. En cartelera, un asunto real. El cine danés nos trae esta semana un asunto real. El triángulo formado por el cada vez más loco Christian VII de Dinamarca, el idealista e ilustrado Johan Friedrich Strens y la joven, aunque decidida reina Carolina Matilde. La película relata la apasionante vida de unos valientes idealistas que lo arriesgan todo por la liberación del pueblo y sobre todo el emocionante y prohibido romance que cambió a toda una nación. Previsión del tiempo por localidades. En Córdoba nos quedamos. Lluvia que será generalizada en toda Andalucía y por lo menos hasta el próximo sábado, noveno día de marzo. cielos muy nubosos, por tanto en Córdoba también mañana por la mañana la lluvia volverá probablemente a partir del mediodía y ya no cesará hasta eso, hasta el próximo sábado. En cuanto a las temperaturas, 7 y 16 grados hoy, mañana similares a las de este domingo, 7 de mínima y 17 grados centígrados de temperaturas máximas. Las máximas serán incluso de 19 grados el próximo jueves o de 20 el próximo viernes. Es la previsión del tiempo para Córdoba, para las próximas horas, los próximos días, esta semana que comenzamos mañana, según la Agencia Estatal de Meteorología. Ahora, tiempo de información una vez más. A recibir la música que fue éxito hace muchos años ya, varias décadas, incluida en una maravillosa producción cinematográfica. Seguramente la recuerdan muy bien. West Side Story. Esta es una increíble versión de América. Rayando la perfección, Natalie Cole, Patty Austin. Juntas junto a Sheila Escobedo, un trío de ases, recogiendo a América en Ray a esta hora. Feliz viaje, precaución en la carretera, conductor. absolutamente brillante. América, Sheila Escobedo, Patti LaBelle y Natalie Cole. Verás. El tiempo en Jaén, temperaturas de ahora mismo, Arroyo del Ojanco tienen 13 grados y medio a esta hora, al norte de la provincia, en Santa Elena, 12,7 grados, y en la capital jienense, la capital del Santo Reino, 13,3 grados centígrados en este instante. Centígrados. RAI, Radio Andalucía Información. 7 y 20. Creo en la fe que tuvimos para resistir. ¿Cómo crees?

we came to live together. Everybody wants to live together. Why can't we be together? Es un clásico de Timmy T, Timmy Thomas, perdido en el tiempo, recuperado por muchos intérpretes a través de los años. Una de ellas es Mama. Don't go. My Heart. Hay expertos, desde luego, auténticos profesionales refinadamente preparados para ir rompiendo corazones. Now Go Breaking My Heart, un clásico de Elton John perdido a través del tiempo que recuperamos al filo de las 8 menos cuarto. Ray. Strange feelings, right? Change it all. Change it all. Probably by the way, yeah, we'll have been. sintiéndonos muy bien, eso sí, siempre y cuando haya motivos. Esperemos que sea siempre o casi siempre. La voz aguardentosa e inconfundible de todo un maestro como Joe Cocker. Es para evitar pérdida de dirección y vuelco. Y antes de salir, siempre consultar en el servicio de información de tráfico www.dgt.es y el teléfono 900 123 505. Vamos inmediatamente a la música que nos ayudará a llegar precisamente a las 8, abordando entonces nuestra última hora. Vamos a recuperar un viejo éxito de Cómplices. La canción se llama Serás mi cómplice, precisamente. Música e información. Ray con Juan Antonio Jurado, esto sigue siendo hasta las 9, Operación Retorno. A partir de las 9, nueva edición con Lole Almagro de Local de Ensayo, edición dominical desde las 10 y hasta las 12 con quien les habla del País de los Sueños. oyentes seguramente lo recuerdan, es un clásico Baker Street correspondiente al repertorio de una vieja estrella, Jerry Rafferty. RAI, Radio Andalucía Información. 8 y 10. Historias de buenas canciones, y así ha sido siempre. Es una porción importante del arte. Y ellos nos la descubrieron a su forma y manera hace años. I still haven't found what I'm looking for. Aún no he encontrado lo que estoy buscando. Irlanda. Música U2. La información más útil para el fin de semana en RAI. Radio Andalucía Información. Así es, recuerden, en juego, Málaga Atlético de Madrid, continúa el empate a cero en el marcador, minuto 61 en este momento. Nieve. Hey you, don't watch that, watch this, this is the heavy, heavy monster sound, the nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well listen buster, you better start to move your feet to the rockin'est rock steady beat of madness. One step beyond. Temperaturas de ahora mismo en Andalucía tienen 14 grados en Moguer, el Arenosillo 12. Highway in my sunshine. Esto es RAI. RAI, fin de semana. En unos segundos llegaremos a las 8:30. Volveremos entonces al marcador. Thank you, love. Gracias, amor. La banda a la que perteneció Michael McDonald hace muchos años, mundial internacionalmente conocida durante décadas como Davy Brothers. Just one look, and you turn. espléndido trabajo de Abbey Brothers, perdido a través del tiempo. Think You Love y rescatado precisamente ahora. Primera división en juego. Minuto 84, casi al final del partido. Málaga 0, Atlético de Madrid 0. Visitando ahora mismo la segunda división. En 20 minutos, Radio Andalucía Información. Esto es Sabia Manera. Eres el motivo de mi canción. Eres la mañana que me arropa de sol. Mi ángel, mis dos alas, mi conversación. Eres el beso que atraca en mi puerto de amor. Esta sinfonía de mi ilusión solo la comprendo cuando escucho el violín de tu voz. Juntos somos uno y mucho más que dos. Sabia manera de cuentas lleva el corazón enamorado, enamorada de mi risa y de tu cara. Y empiezo a vivir. Mi talón de Aquiles y mi religión. Sabia manera de cuentas lleva el corazón. Enamorado, enamorado rápidamente que Juan Luis Guerra. RAI. El tráfico. Es condiciones de nieve. I want a chance with somebody. Quiero bailar con alguien. Es la música fue éxito con Whitney Houston. Feliz viaje. Sean muy prudentes en la carretera.